Zona Cero. Es tiempo para nuestros monográficos Zona Cero, con un asunto prometidísimo a nuestra querida audiencia canaria, y yo supongo que va a suscitar el interés del resto de los rosaventeros. Vamos a hablar de los guanches, vamos a visitar el archipiélago de las Islas Afortunadas, las Islas Canarias, y vamos a averiguar cosas sobre esta enigmática etnia. ¿De dónde provenían los guanches? ¿Cuál era su religión? ¿Cómo eran sus costumbres? ¿Cómo quedaron tras la conquista de las islas? Vamos a averiguarlo con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, si vienes vestido de Taunusú. Sí, aquí vengo yo con mi capa de cabra, de pelo de cabra. Bueno, qué maravilla. Hola, Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pero bueno, si vienes vestido de Betancur, ¿eh? Sí. Más recentito, aquí mi coraza. Te veo muy normando hoy. Ese león. Sí, muy normal. Normal. Las circunstancias. Bueno, pues para nuestras queridas Islas Canarias vamos a hablar de los guanches, que siempre provocan orgullo, ¿verdad? Su evocación. Los canarios, cuando hablan de su pasado guanche, pues siempre hablan con un cariño especial, ¿no? Bueno, hay que reconocer que los pasados míticos son bonitos. A mí, que como a Jesús y como a ti, bueno, Jesús lo sabe, a mí los canarios me encantan. Me gusta muchísimo. Es un lugar donde durante un tiempo iba todo lo que podía. Cuando yo todo lo que podía, es bastante. Y la verdad es que siempre tú tienes, o te puedes agarrar a un pasado mítico y al mismo tiempo diferente, que pueda evocar leyendas mágicas, misterio, algo emocionante y distinto, la gente lo coge ello como un clavo ardiendo. Claro, eso es evidente. Todo el mundo busca el tener algo diferente. Es que en el siglo XV, tras la conquista de Jesús, pocos guanches quedaban para poder contar historias, ¿no? Pocos, la verdad. Y es que... Trabajos, ¿no? No es que desaparecieran, como dicen también algunas versiones, ¿no? No, pero por ejemplo, en Lanzarote, tras la conquista, quedaban 111 que los contaron, además. Sí, fue uno de los aniquilamientos históricos más complejos. Sí, un genocidio, y sobre todo, bueno, pues lo que más quedaron fueron mujeres, precisamente. Uh-huh. Y eso que eran unas mujeres bastante belicosas, bastante guerreras, ¿no? La mujer guanche en general. Aunque yo creo que habría que especificar un poco lo de guanche, ¿no? Porque ya sabes que también hay bastante polémica alrededor, diciendo que, bueno, que guanche se designa un poco a todos los aborígenes de las Canarias, cuando realmente no es así. Solo sería referido y exclusivo a los aborígenes de Tenerife. Tenerife, sí. Un poco porque además incluso la palabra guanche provendría del tamacif o del bereber, que significaría guanchinet, es decir, el hombre que viene de Chinet, que Chinet sería la isla de Tenerife. Pero bueno, ya sabes que en general pues ha adoptado un poco ese nombre genérico de guanches para todos los aborígenes y bueno, pues para no empezar a hacer distinciones que nos podría llevar pues a discusiones un poco absurdas, ¿no? Sí, porque pero, si echáramos manos de la genética, no tendría mucho que ver un majorero con un chicharrero, ¿no? Claro, ahí está, porque es que, bueno, ya lo comentaremos, ¿no? Porque parece que el poblamiento de las islas pues se hace de una forma gradual. Además, no es tan antiguo como mucha gente cree. Se está hablando del 500 antes de Cristo, cuando empieza a surgir la primera civilización como tal aborigen. Y, o sea, que no hay que remontarnos muy atrás, y por lo tanto no hay que hablar de la Atlántida ni de Lemuria. Y siento un poco pues a todos aquellos que tienen esta tesis romántica, ¿no?, de los aborígenes canarios, porque realmente sus antecedentes pues son más bien recientes, ¿no? Incluso se hablaba de la Edad de Piedra, fíjate que eso es algo que también pues molesta a muchísimos canarios, porque parece que se estaría hablando pues de una cultura poco desarrollada y nada más lejos de la realidad. La verdad es que fue una cultura muy desarrollada, de lo poco que se sabe, por desgracia, ¿no?, de lo que poco a poco se ha ido encontrando, de esos vestigios, incluso de esas momificaciones, con lo cual también hay que descartar ya de entrada otro de los errores que se han difundido muchísimo, y es que tenían o estaban emparentados con los egipcios o los peruanos por el hecho de momificar a sus muertos. Pues también un error, porque ni la momificación ni la intencionalidad pues era la misma que estas culturas antiguas. Hasta las pirámides de Weimar están sometidas a debate. Sí, ¿no? Pero eso suele ocurrir, pues como pasa con los guanches, ¿no?, cuando se desconoce más que lo que se sabe. Entonces, cuando se desconoce, hay muchísimo mito, hay muchísima leyenda, pues cada uno arrima el asco a su sardina, y bueno, pues hay que ser un poco objetivos, críticos y sinceros, por lo menos con los datos que tenemos actualmente. Y lo que tenemos es, no hay demasiado, que es un poco lo que vamos exponiendo ahora en este monográfico, pero qué es lo que hay, ¿no? Para bien y para mal, es decir, para muchos nacionalistas canarios, pues hay ciertos datos que no les gustarán, claro, pero para lo que son los historiadores ortodoxos, pues realmente es a lo que se pueden acoger, porque, por desgracia, después de la conquista no quedó demasiado de los vestigios culturales. Ni siquiera el idioma, porque aunque ahora pretendan reinventarlo, ¿no? No, claro, bueno, de hecho se ha hecho un diccionario. Palabras, se ha hecho un diccionario y y bueno, que intenta recoger determinados términos, incluso son 12.000 palabras derivados del guanche original, pero casi siempre están haciendo referencia a lugares de la isla, son los guanchismos que se llama, y fue pues un trabajo que hizo, pues no hace demasiado tiempo, Francisco Artiles, conviviendo además con los cabreros, intentando recoger de una forma muy sistemática y con una paciencia de chinos, pues todos los vocablos que iba encontrando hasta reunir estos 12.000. Pero ya digo, no condiciona todo un lenguaje porque casi siempre están refiriéndose a lugares geográficos con los que destinaban los guanches. A ver, orígenes de los guanches, vamos a seguir hablando así en términos bueno, guanche. Actualmente, primero quiero decir una cosa que está en línea con lo que ha comentado Jesús. Actualmente, para cualquier persona que quiera obtener información verídica, real y contrastada en base a datos lingüísticos, genéticos, sobre todo genéticos, que luego hablaremos, e incluso análisis históricos del origen y la procedencia de los pueblos guanches, con un error más o menos difícil de valorar, que probablemente se ha corregido en los próximos 100 años o así, pues la verdad es que se sabe casi todo y con cierta seguridad. ¿Norte de África? Claro, con seguridad. Lo digo por una razón. La historia del origen de los guanches, a partir del siglo XIX, no digo antes, porque para los europeos luego veremos, hay una pequeña introducción de lo que vieron los primeros europeos cuando llegaron, eran una gente desde luego extraña, pero a partir del 19 está tan contaminado de una especie de historicismo y de mitos y de leyendas toda la historia del pueblo guanche, que se ha destruido, de hecho, la imaginación popular y en gran medida lo que es la verdadera interpretación histórica y correcta de lo que es en sí el pueblo guanche y en general los aborígenes primitivos de las Islas Canarias. Por supuesto, su origen es africano. Cuando alguien habla de pueblos atlánticos, es que el origen de los pueblos de lo que es Marruecos era muy diferente a la población actual. La población actual marroquí es el resultado, como la población española, la de Italia, la de Francia, de múltiples oleadas que se han ido superponiendo en un territorio que originalmente, estoy hablando de hace unos 3.000 años, tenía una población pues muy similar a la que habitaba, no solamente en España, sino en toda la costa atlántica europea. No olvidemos que el término bereber significa bárbaro. Bueno, es una de las teorías que existe, sí, de que fuera una palabra derivada del griego, pero bueno, es posible. En cualquier caso, lo que está muy claro es que la población que había en el norte de África hace unos 3.000 años no difería demasiado de la población que vivía en las costas atlánticas de España, de Portugal, de Francia o de la propia Inglaterra. Esto, lo que es la historia de los pueblos atlánticos, en cierto modo, pues muy ligado a las historias de los constructores de los megalitos y de los dólmenes, hace pensar a muchos historiadores actuales, y ahora la genética es la que empecé a investigar, que probablemente había una especie de comunidad o de continuidad común entre los primeros pobladores de la costa atlántica europea con los primeros pobladores de la costa atlántica del norte de África. Es evidente que si esta continuidad histórica fue rota, obviamente, por llegadas de pueblos procedentes de diversos sitios, que alteraron clarísimamente, bueno, lo que eran los núcleos de población originales, que probablemente, como he dicho al principio, pues eran muy diferentes en Marruecos y en Argelia de la costa española de Portugal hasta enfrente. ¿Se puede afirmar que hace 25 siglos las Canarias estaban despobladas? Sí, con seguridad. Sí, eso se sabe porque no hay restos ni datos. Y porque, entre otras cosas, las huellas genéticas de los actuales habitantes, que por vía matrilineal, luego veremos, sí tienen un considerable origen guanche, tienen un porcentaje relativamente alto. Cuando digo relativamente alto, digo más de una cuarta parte. Pues realmente no hay ningún antecedente que pueda permitir o probar o aventurar que hubiera población, por lo menos con carácter estable, más allá de eso que me ha dicho Jesús, en torno al año 400-500 antes del nacimiento de Cristo. Sí es cierto que sobre una especie de pueblo original parece que se superpuso en determinado momento, en torno al siglo I antes de Cristo, una oleada procedente de África que tenía algún tipo de nivel cultural probablemente más alto, pero que luego, por razones de aislamiento, probablemente decayó. Curiosamente eso coincide, y esto es muy importante, con la entrada de Canarias en la historia del mundo. Cuando digo la historia del mundo, la nuestra. ¿Por qué? Porque las primeras menciones que hay de las Islas Canarias coinciden con con dos periodos muy curiosos, ¿verdad? Por lo menos las primeras que he podido encontrar son de la Guerra Sartoriana. La Guerra Sartoriana, cuando los sartorios se arrebaron en España, hay un comentario acerca de que pensó refugiarse en las Islas Canarias cuando se vio acorralado. Y luego hay varias menciones referentes al rey Juba de Mauritania, que al parecer mandó una expedición en tiempos de Augusto para por lo menos tantear un poco la posibilidad de establecer factorías o comerciar con los habitantes de Canarias, que eran por otra parte perfectamente conocidos tanto por los griegos como por los cartagineses, sobre todo por los últimos, por los cartagineses, que tenían establecidas factorías prácticamente enfrente, entre otras en el actual Rabat. Salió fue una ciudad romana importante, entonces era navegar un poco al sur. Se sabe que los romanos conocían perfectamente las islas, le dieron nombre, entonces Canarias le dieron el nombre, y bueno, se sabía que había una población, esa población era conocida y no parecía ser aparentemente muy diferente de la primera primitiva población del Atlas marroquí. De hecho, se habla de los famosos rubios del norte de Tenerife, ¿no? Uh-huh. Bien pudieron ser romanos asentados allí, o no, acaso vikingos. No, tampoco, ninguna de las dos cosas. Sí, bueno, ya has apuntado también otra de las hipótesis fascinantes últimamente, ¿no? Sobre la posibilidad de que hubiera colonias vikingas. Uh-huh. Vikingas de los romanos, no hay duda, ahí están las vasijas, de eso no hay ningún tipo de duda. De los egipcios se empieza a valorar la posibilidad de que hubiera algún egipcio que, o bien romanos o fenicios, que llevaran mercancía egipcia y que quedara allí depositada, incluso pues alguna colonia egipcia, con lo cual estaremos hablando de romanos, de egipcios, de fenicios y, cómo no, de vikingos, ¿no? Y vikingos es una tesis que se ha planteado por varios investigadores. Uno de ellos es Pierre Liljeström, que es un cartógrafo sueco, y él comenta, bueno, va más allá, ¿no? O sea, no solo habla de la posibilidad de que hubiera una colonia vikinga sobre el año 1000 después de Cristo, sino que habla de que en algunos yacimientos arqueológicos, sobre todo en Galda, en Gran Canaria, por ejemplo en el Agujero, que está dentro un poco de lo que es el término de Galdar, y también en la Cueva Pintada, que se han encontrado restos humanos de huesos, que a través de la prueba del carbono 14 se ha datado más o menos en el año 1085 después de Cristo. Incluso él piensa que podría corresponder a un poeta vikingo. Bueno, si esto es verdad, desde luego es lo que tú dices. Bueno, pues podría ser que parte de esa fisonomía, sobre todo la parte más moderna, pudiera corresponder a ello. Lo que pasa es que solo sería en una zona muy local, muy concreta, de Gran Canaria, incluso pues en los alrededores de Galdar, ¿no? Pero no expresivo de toda la isla, cuando se sabe que el componente genético que tienen los distintos guanches o los aborígenes canarios es diferente incluso de unas islas a otras, porque no lo olvidemos que entran por oleadas sucesivas, y eso yo creo que nos da un poco una clave para entender e incluso el que estuvieran tan aislados uno de otros, es decir, que no había una comunicación entre ellos, y por lo tanto, aunque los rasgos genéticos pues son todos muy parecidos, evidentemente proceden del norte de África, según los recientes estudios, ¿no? Incluso habría que hablar del noroeste de África, de raza bereber, pues cuando entran en las oleadas sucesivas provocadas, dicen, por la desertización del Sáhara, ¿no?, y por la presión migratoria posterior ante el avance del Imperio Romano, es lo que hace que poco a poco determinadas etnias bereberes podrían haber contribuido a poblar las Islas Canarias, pero sin conocer, y eso por lo menos hasta el momento son los datos, que sin conocer las artes de navegación las suficientes como para tener intercambios comerciales entre unas islas y otras, o para aventurarse mucho más allá, ir hasta el continente o bien africano o bien europeo, ¿no? Entonces eso hace que determinados rasgos, pues el pelo, los ojos azules, parece que tienen esa, es una cualidad de todos ellos. De hecho, en Fuerteventura serían los más altos de todos, habla de una altura media de unos 70, en Fuerteventura estaríamos hablando de un 82, aunque en el libro de José Gregorio Fernández, por ejemplo, González, perdona, de Canarias Mágicas, habla de una altura media de unos 71 para los varones y de unos 60 para las mujeres, y estamos hablando de los más altos, y sin embargo muchas leyendas hablan de que realmente los guanches podían ser casi gigantes, que hubieran llegado a los 2 metros. Una altura de unos 70 y algo en la Edad Media era una altura gigantesca. Es decir, la altura media de los vikingos nórdicos en la época era 1,73 metros. Quiero decir, eso no es la cuestión. Yo personalmente pienso que conozco bien Canarias, que los tipos más rubios que han pasado por las Canarias eran los normandos de Jan de Betancourt y de Cid de la Salle, con mucha diferencia. Pero bueno entonces, y que desde luego los guanches parecían bastante morenillos, bueno, comparados con ellos. Si nos ponemos en plan heterodoxo, tampoco hay que descartar, si abrazamos las teorías de la Rochelle, ¿verdad? De algunas escalas templarias en la zona, franceses, bueno, sí. Pero eso es muy reciente y desde luego no afectó claramente a la población. Cuando en el siglo XIII y XIV llegan los primeros navegantes portugueses, florentinos y genoveses, por ejemplo la famosa expedición de 1341, está claro que ya entonces se conocía relativamente bien cómo eran las Canarias o qué podían encontrarse allí. Cuando llega la primera expedición conquistadora, la de Jan de Betancourt y García de la Salle, lo sigo diciendo, eran los tipos más rubios que había visto las Canarias nunca. Eso está claro. No, una cosa solo. Los análisis no genéticos, sino estructurales de los huesos que se conservan de los guanches, es muy interesante porque el primer gran estudio que se hacía en el siglo XX se hace en 1925, porque bueno, había algunos anteriores, algunos pintoresquísimos, hay uno muy divertido como el de Franz von Loer, un zumbao que mandó el rey II de Baviera a hacer un análisis en las Canarias, que realmente hizo un análisis muy divertido, pero de histórico y de real tiene muy un poco. Bueno, este hombre ya era famoso porque había hecho un libro que se llamaba Ajuste de cuentas con Francia, o La estrangulación de la nacionalidad alemana en Hungría. Bueno, entonces este hombre muy modesto estaba haciendo una obra que se llamaba La importancia del pueblo alemán en la historia universal, y el rey Luis II, que estaba también el pobre como una chota, le mandó para allá para que hiciera un estudio sobre las posibilidades de que Canarias hubiera estado poblada por pueblos germánicos. Bueno, a este pequeño zumbao que hizo, que consideraba que eran vándalos que descendían del ejército que había vencido a Belisario, bueno, una serie de locuras increíbles, le siguió sin embargo ya un análisis muy bueno en 1925 de Ernest Hutton, que era en aquel entonces uno de los principales antropólogos de Estados Unidos, que fue seguido sus trabajos por Eugen Sisser, que también es alemán, donde ya se hizo una medición seria de los cráneos, huesos de los antiguos pobladores de las Canarias. Se detectaron dos cosas que sí son ciertas. Eran muy altos, eran gente fuerte, robusta y alta para la época, y curiosamente los ángulos faciales, los cráneos, las bases de la nariz, los tipos que presentaban no aparecían desde luego, eran claramente distintos de los mediterráneos, es decir, de nosotros, por ejemplo, pero también eran claramente distintos de los nórdicos, es decir, eran diferentes. Entonces, eso fue lo que les hizo pensar, y es la primera vez que aparece la palabra, que realmente los europeos cuando llegaron a las Canarias se encontraron ante los últimos restos de las poblaciones del norte de África que habían quedado aisladas en las islas del periodo cromañón. Pero bueno, que no se piensen los oyentes que esto se sabe desde hace tiempo inmemorial. No, no, no. Yo recuerdo a primeros de los 90, en 93, sí, 93, que entrevistamos a los artífices de la traducción de esa piedra, ¿verdad? De esa piedra que certificaba el origen bereber de los guanches. Y estamos hablando de 1993. Sí, sí, estamos hablando de 1993, claro. O 92. O sea que... Lo que pasa es que últimamente se han hecho varios estudios genéticos de esta del ADN, está muy de moda. Yo creo que es importante también que los oyentes sepan las últimas averiguaciones. Las últimas que se han hecho, por lo menos de las que yo tengo constancia, es que han tomado pues una buena muestra un poco de todo lo que ellos querían para saber un poco pues es el origen, que es el que estamos hablando ahora de una forma pues prácticamente certera, ¿no?, de que es el norte de África. Entonces lo que hacen es que cogieron restos aborígenes, pues de los pocos restos arqueológicos y yacimientos de momias y de cadáveres, junto con muestras de sangre de población actual. Las últimas muestras fueron obtenidas de bereberes del norte de África, marroquíes, saharauis, mauritanos, de distintas tribus del Senegal, y en las islas tomaron pruebas de 300 voluntarios anónimos, y por lo menos, y que hubieran representantes de todas las islas, evidentemente. Y garantizaban una ascendencia, además, canaria aprobada. Eso, es que por lo menos la madre y la abuela fueran canarias. Porque se sabe que había una línea matriarcal, en el sentido de que el poder y la descendencia lo daban las mujeres, a pesar de que era patriarcal la estructura, ¿no?, la estructura social, que luego lo comentaremos. Bueno, la tesis se centra en la investigación de los descendientes de la población que vivió en las Canarias en el siglo XIX. Es un poco el estudio que ellos hacen. Y las conclusiones, el resultado que obtienen, es que hay tres componentes fundamentales en los orígenes canarios, que es el subsahariano, el europeo y el norteafricano. El subsahariano está claro, es decir, concuerda con las reseñas históricas acerca de la introducción de esclavos negros durante la conquista a finales del siglo XVI. El segundo, el europeo, también, es el poblamiento del archipiélago a través y a partir de la conquista de los españoles, cuando llega, pues eso, vamos a conquistar Betancourt y compañía, ¿no? Entonces está claro que hay rasgos europeos. Y el norteafricano, que es el importante, existen como dos teorías al respecto. Una, que serían las reseñas históricas, es decir, por lo cual trajeron esclavos procedentes de las costas de Berbería a principios de la conquista, y la otra es que procederían directamente de la población aborigen, lo que relacionaría a los bereberes con la población aborigen canaria. No habría ningún tipo de duda, pues claro, y no lo olvidemos, que se iban a las Canarias muchas veces para conseguir esclavos, y cuando ya no había guanches para esclavizar, buscaron esclavos africanos para llevarles también a las islas para que trabajaran. Estamos hablando después de la conquista, ¿no? Entonces hay una especie de mezclas genéticas que se podrían resumir en estos tres tipos que acabo de decir, el subsahariano, el europeo y el norteafricano, con esas dos variantes. Y al final la conclusión es que el archipiélago inició un proceso de poblamiento por las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que fueron las primeras, actuando como puntos de difusión para las demás. Y que no habría ninguna duda, hasta el momento presente, con estos últimos estudios genéticos del ADN, que procederían de alguna zona del noroeste africano, del norte de África. ¿De dónde? Todavía no se sabe, pero que está claro. Hombre, que entonces, sí, parece, los rasgos más antiguos. Sí, parece claro es que hay poblaciones, por lo menos en la región de Aures, en la frontera entre Argelia y Marruecos, que podría parecerse o que presentan un aspecto muy parecido al que tenían aparentemente los antiguos guanches, aspecto que por otra parte en Marruecos en gran parte se perdió a lo largo de la Edad Media principalmente, no anteriormente. Bueno, en cualquier caso, lo que sí es cierto, y ahora vamos a hablar un poquito de la cultura y la situación que tenían, es que habían quedado aislados. Y eso sí que es importante porque es un rasgo bastante importante en muchas de las poblaciones isleñas de todo el planeta. Es decir, hay poblaciones que vienen por migración marítima, pero por alguna razón pierden la capacidad de la navegación oceánica general. Por ejemplo, los pascuenses. Por poner un ejemplo conocido por todos los oyentes. Esto ocurre de manera bastante habitual, pero en el caso de Canarias es extremadamente asombroso porque realmente la cercanía con el continente es enorme. Está al lado de la costa. Entonces, sí parece curioso cómo llegaron a olvidar incluso la navegación entre las propias islas. Era infrecuente, de manera que generaron microsociedades o microcosmos aislados que tenían muy poco contacto entre sí. No cero, siempre hubo algo de contacto, pero que les hicieron evolucionar de manera diferente. En las islas grandes, desde luego en Tenerife y en Gran Canaria, había estados perfectamente organizados, gobernados por reyes, los famosos menfeis, donde aparte de una estructura había toda una estructura áulica, la cual quiere decir que había una especie de nobleza, por lo tanto con ella había artesanos, ganaderos, había toda una estructura de sociedad que sin embargo adolecía de unos grandes problemas para un desarrollo general o para poder proyectarse fuera. Era lo primero, la falta de capacidad de navegación, y lo segundo, aunque lo de los metales es muy interesante, entre los guanches antiguos, pero lo que sí es cierto es que en cualquier caso una sociedad con un estilo de vida, lo que llamaríamos muy primitivo. ¿Hay cálculos sobre la población guancha a principios del siglo XV cuando llegaron los europeos? Pues son actuales, en la época de la conquista no se calculó, había estimaciones. Se hablaba de 30 a 40 mil, pero estaba por cada isla, estamos hablando de las principales islas, tanto de Gran Canaria como de Tenerife. Se habla de unos cálculos entre 30 y 40 mil guanches. De hecho, es una de las razones que la conquista castellana hubiera sido muchísimo más fácil si no hubiera sido porque las islas centrales estaban francamente pobladas. Aparte de que estaban pobladas, lo que está claro es que los guanches sí gozaban de una buena salud y una buena alimentación. Era un pueblo robusto, duro y acostumbrado a la vida al aire libre, y estaban muy sanos, es decir, por eso los querían tratar como esclavos. Los fueron cambiando, es curioso, ¿sabéis por qué los fueron cambiando? Era el buen salvaje, sana, noble. ¿Sabéis por qué los fueron quitando? Además, eran terribles. Los fueron quitando, entre otras cosas, por ejemplo, uno de los primeros mercados de los guanches europeos era Madeira, que fue el primer emporio azucarero del mundo occidental. Y a Madeira al principio llevaron un montón de esclavos de Canarias, pero dejaron de llevarlos pronto porque eran peligrosos. Eran gente complicada, estaban acostumbrados a la guerra, por lo menos, si no una guerra intertribal, al menos, desde luego, la demostración que hicieron ante los castellanos y ante los normandos, pues eso demuestra que por lo menos sí estaban capacitados para presentar un tipo de resistencia y defensa que en otros ejemplos equivalentes no ha habido ni de casualidad. Eso la verdad es que como sociedad les honra, porque demuestra que eran mucho más sólidos y estables de lo que podríamos pensar. Y alguna derrota ocasionaron a las armas europeas, algunas derrotas, a Luis Aragona, ¿no? A Lindy, y sinceramente vencer a un grupo, aunque no fueran guerras profesionales, vencer a un grupo de invasión castellana si lo que hiciera complicado, era complicado, y la verdad es que la resistencia duró un siglo prácticamente, desde el 1400 que llega ya de Betancourt a Lanzarote hasta el final, hasta 1497, cuando acaban con la última resistencia en Ácero, ¿no? Se llamaba el último rey. Eso el adelantado Alonso de Lugo, se las deseo. Era un barranco que recuerda con lágrimas. Claro, todas las angustias. Sí, ahí, sí. Que ha dado pie a una leyenda local, que es la San Tercer del Tíner, donde se habla de que son las almas... ¿Son Santa Compaña? Guanches, sí, es una especie de Santa Compaña, pues aborigen, ¿no? Que irían deambulando en fechas muy concretas por el barranco de las angustias, y que serían estas almas de aquellos guanches irreductibles que no quisieron someterse a la esclavitud, porque de hecho cuando Tanausú es conducido lleno de cadenas hasta lo que es España y lo que era un poco la corona para que le sirvieran públicamente, ¿no?, con una especie de pieza circense, pues él no quiso tomar ningún tipo de alimento en la travesía, y dicen que se dejó morir diciendo las palabras rituales de los guanches, que era bacoagare, que significa quiero morir, dejarme morir, que es lo que hacían también por otra parte algunos de los grupos tribales que no quisieron tampoco someterse a ese cautiverio, que se tiraron o se despeñaron diciendo esas palabras, ¿no?, unas palabras mágicas y rituales para ellos, y de ahí surge un poco todo lo de las anchoas del Tíner, que todavía se vivían un poco penando, ¿no?, y honrosos y orgullosos de por lo menos haber dejado un poco su reino en las manos de los castellanos, pero ofreciendo una batalla gracias al conocimiento de la orografía, y en el caso de La Palma, pues ellos lo conocían muy bien, y de hecho solo pudo conseguir y reducir a Tanausú gracias a un engaño. O sea, a través de las armas era imposible, porque él se conocía todas las estrategias y toda la orografía, entonces tuvo que recurrir al engaño, una especie de pacto de caballeros que incumplió Alonso de Lugo, precisamente para eso, para vencerlo. Bueno, pues en este monográfico podríamos hablar mucho más, y de hecho lo haremos, pero sirva este como adelanto para hablar sobre los orígenes del pueblo guanche, un capítulo emotivo en la crónica humana, la resistencia de un pueblo aborigen ante la invasión de las sofisticadísimas armas europeas. Pues muchas gracias, Carlos Canales. Toma este cigarrillo Tom Usu, de una marca de tabaco. Y para ti, Jesús, pues no sé, toma este purito canario. Tampoco está mal. No, que va, esto crea cáncer.